vida, ya no la veo más. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Yo la quise así, con todo mi amor, y ella solo me dejó. Yo la amé con fe, como era mi amor, y ella nunca más volvió. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde está? Ya no la veo más. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi amor? Yo la quise así, con todo mi amor, y ella solo me dejó. Yo la amé con fe, como era mi amor, y ella nunca más volvió. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde está? Ya no la veo más. ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi amor?